Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. Bueno, son las 19 horas, 2 minutos, estamos en horario de iniciar nuestro programa especial de los jueves, dedicado a promover los emprendimientos productivos regionales. Ustedes conocen cuál es el objetivo de este programa, pero lo vamos a repetir rápidamente y brevemente para que todo el mundo lo tenga presente. El Estado, los gobiernos, tanto el nacional como provincial, basan su estrategia para resolver la crisis social mediante la generación de empleo que se produciría a partir de inversiones que hagan empresas que se instalen en el país, en la provincia, en la región, y esas empresas generen puestos de trabajo. Nosotros tenemos una opinión diferente en el sentido de que, si bien aceptamos de que eso es válido y de que las inversiones pueden traer trabajo, el drama social que vive la Argentina, que tiene al 30% de la población prácticamente desempleada o subempleada, requiere una solución rápida, requiere que pronto la gente comience a integrarse de algún modo al sistema productivo, económico y social del país, de la región. Y no puede esperar que vengan las inversiones, que generen los puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos pueden generar y cuántas inversiones tienen que venir para poder darle trabajo a 8 millones de personas o a 10 millones de personas? No sabemos muy bien cuánta es la cantidad exacta, pero estamos hablando de ese orden a nivel nacional, lo cual implica que debemos de tener en la provincia de Córdoba no menos de 600 o 700 mil casos que tienen que requerir alguna solución. Pero los anuncios que hay de inversiones que van a llegar, por ejemplo, las ampliaciones en las fábricas automotrices, hablan de 1.000, 2.000 puestos de trabajo como si fuera la panacea. Está muy bien, 2.000 nuevos empleos para una ciudad como Córdoba nos parece estupendo, pero estamos hablando de 500, 600 mil personas y familias que no tienen un ingreso sostenido para llevar adelante su calidad de vida. Por eso nosotros creemos que en el mientras tanto o en el para siempre, no lo sabemos, en lugar de quedarnos a esperar que venga Juan de los Palotes con una empresa a ofrecernos trabajo, que nosotros nos transformemos en Juan de los Palotes y vayamos pensando en qué podemos hacer con nuestras propias manos, con nuestra propia capacidad, con nuestros ahorros y quizás con algún crédito que podemos obtener, qué tipo de actividad podemos iniciar para podernos generar un ingreso a nivel familiar. De eso trata este programa. Y hemos ya recorrido muchos capítulos generales sobre cómo se debe de pensar, cómo se inicia esta actividad de generarse un emprendimiento productivo. Hemos recorrido ya el ABC que incluye la concepción de la idea, que incluye la puesta a prueba de la idea, porque a veces nosotros nos enamoramos de una idea, pero es bueno que se la contemos a otros, hermanos, parientes, padres, amigos, para ver si ellos también creen en esa idea, porque por ahí uno se enamora de algo y viene otro y le dice: loco, pero eso no te lo va a comprar nadie, por ejemplo, ¿no? Y se nos cae la estantería, pero ese aviso, más que un aviso negativo, puede ser un aviso salvador para no meternos en una actividad donde vamos a arriesgar nuestros ahorros, nuestro tiempo, y en una de esas se transforma en un rápido fracaso. El tema es cómo disminuir el riesgo de fracaso, cómo prácticamente hay que llegar a eliminar el riesgo, porque si ustedes se juegan en una idea y en un proyecto y ponen ahí sus ahorros y eventualmente un crédito que consigan y les va mal, y el resultado es doblemente pésimo, van a quedar sin los ahorros, endeudados y encima descreídos y deprimidos como para iniciar una nueva actividad. Por eso en el ABC de este tema de los emprendimientos hemos ido recorriendo todas las etapas: la idea, la concepción de la idea, la puesta a prueba de la idea, la transformación de la idea en un proyecto. Un proyecto es una idea elaborada con todos sus detalles, de modo que podamos ir viendo la factibilidad de cada uno de los detalles que tiene que integrarse para que la actividad llegue a ser una realidad. Hemos visto también qué tipos de documentos hay que crear, el mismo proyecto o el plan de negocios, para poderlo presentar a entidades financieras que nos pueden dar un financiamiento blando y ayudarnos, o para convencer a un amigo para que se haga nuestro socio, o para convencer a nuestros parientes de que nos presten dinero. Para todo eso hay que tener un documento escrito que permita ser transferida la idea y el proyecto y cómo tenemos pensado sus detalles a quienes nos pueden ayudar. También hay que hacer un estudio de mercado, pero algo artesanal, casero, es decir, poner a prueba la capacidad de venta que puede tener ese proyecto. Hemos puesto el ejemplo de que si uno piensa poner una panadería en un determinado lugar y puede estudiar rápidamente la zona, cuánta gente vive en esa zona, cuántas panaderías ya existen, hacer un cálculo rápido de cuánto pan se puede llegar a consumir por día con esa cantidad de habitantes, como para ir dimensionando la realidad de nuestro proyecto. Eso es hacer un estudio de mercado. Un estudio de mercado nos conduce a poder predecir cuánta venta podemos tener para ver si con esa venta podemos equilibrar económicamente el proyecto que estamos a punto de iniciar. Bueno, todo eso ya lo hemos contado y hemos dado muchos ejemplos de desarrollos productivos que hemos nosotros participado en el pasado, que hemos ayudado a grupos de personas a realizar. Algunos fueron exitosos, otros fracasaron. Hemos analizado las razones del éxito y del fracaso, y hoy nos aprestamos a tocar un tema interesante en este asunto de los emprendimientos, porque cuando uno piensa en tener una idea para poner algo, alguna actividad que nos genere ingresos, en un país como la Argentina inmediatamente piensa en la comida, porque es lo que todo el mundo compra todos los días. Bueno, pero también hay una gran oferta presente ya de comida, ¿no? De todos modos, no es malo pensar en meterse en el rubro de, para ser más amplio, de los alimentos. Y vamos a hablar un poco hoy de condiciones y exigencias que tiene armar un emprendimiento en el rubro de los alimentos. Pero antes de empezar, vamos a escuchar un tema musical. Vamos con Víctor Heredia y quizás Mercedes Sosa, no estoy seguro, en Razón de Vivir. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar

para especies alimenticias, vegetales, como pueden ser hortalizas, verduras, cereales, cualquier tipo de producto básico primario con el cual luego se puede elaborar un alimento. Hay un caso particular de vegetales que se consumen en forma directa ya, que de por sí pasan, toman la categoría alimento en el mismo momento. Ahí están las verduras verdes, por ejemplo, las lechugas, la chicoria, la rúcula, todos estos productos o frutas como los tomates o las frutas en general, que más allá de un proceso de lavado no tienen otro tratamiento previo. El ser humano las consume en forma casi directa. Bueno, si nosotros llegáramos a intentar desarrollar un emprendimiento productivo de esta categoría, por ejemplo, frutas, verduras, hortalizas, etcétera, no tenemos mayores requisitos, sí algunos. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura de la provincia exige que si esas verduras van a ser comercializadas y si son productos frescos de consumo directo, tienen que tener asegurado un proceso de lavado antes de llegar a la góndola comercial. Ese lavado no es una cosa compleja, pero tiene sus bemoles, porque para lavar una verdura y asegurar al consumidor de que no va a tener ningún problema, tenemos que asegurarnos que la calidad del agua con la cual vamos a lavarla sea buena, porque si estamos tomando agua de un arroyo que puede tener algún tipo de contaminación microbiológica, por mínima que sea, estaremos trasladando a la verdura o a la fruta esa contaminación microbiológica, y entonces en lugar de lavarla y de limpiarla la estamos complicando más. Por lo tanto, en general se usan algunos piletones de agua no provenientes de fuentes confiables. Los ríos en general suelen ser confiables, salvo que 200 metros aguas arriba haya un vaciamiento cloacal que nosotros no conocemos, por ejemplo, de un hotel o de un restaurante o de una casa grande que esté vaciando directamente las emisiones cloacales al río. Entonces es probable que 100 metros más abajo el agua presente una cierta contaminación. Quizás 600 metros más abajo ya la arena del río puede haber actuado como un filtro y disminuido esa presencia bacteriana. Pero esas son las cuestiones que hay que tener cuidado. Por lo tanto, si vamos a tomar agua del río para organizar un lavadero de una producción así de fruta y hortícola, bueno, lo que podemos hacer es tomar muestras del agua del río en distintos momentos del día y mandarles a hacer un análisis microbiológico en algún laboratorio público o privado de la provincia, con lo cual podemos estar más o menos seguros del grado de limpieza que tiene el agua. Lo mismo sucede si estamos usando agua de un pozo, porque podemos creer que el agua del pozo está limpia, pero no podemos asegurar que la napa que alimenta el pozo tenga una contaminación cloacal proveniente de pozos negros o de cámaras sépticas de viviendas de la zona. Por lo tanto, también en el caso de agua de pozo, es conveniente hacer un análisis previo de la calidad del agua con la cual vamos a lavar los productos. Y por último, se toma una precaución adicional. Si uno construye un piletón de lavado, que no es una cosa complicada, como dice nuestro asesor en este tema, Julián Gobelet, puede ser una bañadera vieja, que esté limpia, y la usamos de piletón. Bueno, si la llenamos de agua y le agregamos una pequeña porción de lavandina o cloro, que es un desinfectante muy poderoso para eliminar bacterias, ahí ya vamos a tener una seguridad un poco mayor. Normalmente la cantidad de cloro que se agrega en estos casos es equivalente a una o dos gotas por litro de agua. De modo que una parte en mil más o menos, ¿no? O quizás un poco menos, una parte en 2000 de cloro de tipo lavandina o cloro comercial, ese que se vende normalmente en los supermercados, es suficiente como para asegurarnos que la verdura queda limpia. Esa misma práctica la podemos realizar en nuestro propio hogar, cuando compramos lechuga o compramos rúcula o compramos cualquier verdura fresca, que la lavamos normalmente con agua. Si la ponemos en un recipiente con agua fría y a ese recipiente le agregamos 3 o 4 gotitas de lavandina o cloro y la dejamos unos 5 o 10 minutos sumergidas ahí en ese agua, las verduras, eso nos da una seguridad adicional. Conviene no enjuagar después, simplemente la cantidad de cloro es tan reducida que con solo escurrirla ya es suficiente. Digo no enjuagar porque en una de esas, si el agua con que estamos lavando es sospechosa de no poseer la calidad microbiológica, hacemos el proceso de clorado, pero luego volvemos a enjuagar con agua dudosa y bueno, podemos volver a contaminar. Pero eso es prácticamente lo necesario en el caso de que el alimento que estemos produciendo sea una fruta o una verdura de consumo directo. La exigencia que tenemos es fundamentalmente de lavado. Y las explicaciones las establece la Secretaría de Agricultura de la provincia. Obviamente que si esa verdura o fruta va a ser empacada en algún tipo de envase, bueno, ahí pueden aparecer otras condiciones referidas a la limpieza del envase o a la limpieza y condiciones de manipuleo para pasar el producto de estado natural a estado envasado. Ahí hace falta ya empezar a cumplir ciertos requisitos de lugares aptos y adecuados, limpios, para el manejo del alimento, porque cualquier contaminación posterior al lavado que se introduzca en el producto, luego el producto se lo mete, por ejemplo, en un envase de papel celofán y estamos encerrando en el mismo lugar el producto con las bacterias o con los microbios, de modo que no hemos resuelto nada. Pero estamos, esa producción primaria entonces, tipo fruta y hortícola, es bastante simple y no tiene mayores exigencias. Otra exigencia que es importante tener en cuenta es el eventual uso de plaguicidas para combatir algún tipo de plaga que afecte al cultivo. Bueno, ahí en las especificaciones de los productos de plaguicidas está estipulado con mucha claridad en los folletos y en los rótulos de los productos las cantidades que deben aplicarse y el tiempo previo a la cosecha mínimo que hay que respetar para que entre el momento de la aplicación y el eventual momento del consumo haya finalizado ya el efecto del plaguicida, que no tienen efecto permanente este tipo de producto, para que la contaminación con un veneno que es un plaguicida no sea permanente. De modo tal entonces que esos son los requisitos que hay que cumplir para poder llevar adelante lo que se llama las buenas prácticas productivas. Buenas prácticas quiere decir cumplir, hacer las cosas bien, cumplir con las exigencias y los requisitos para asegurarle al consumidor la tranquilidad de su consumo. Vamos a la música y vamos a seguir complicando ahora con productos un poco más complejos. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapo comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese es su peón. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones. Patrón, por sus ambiciones, ese es su peor. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con suelto enano su tierra oscura. Patrón, y que usted disfruta, ese es su peor patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda. Patrón, y tosiendo rabia, ese es su peor. Patrón, una sombra y otra sombra se tormenta, y el vendaval no tiene rienda, no hay quien lo detenga, ahí va su peón. Patrón, si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga, ese es su peor. Escuchábamos por Alfredo Zitarrosa su tema Vea Patrón. Está transmitiendo El Sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo para Bachasca, su programa especial de los jueves dedicado a los emprendimientos productivos. Estamos hoy recorriendo las dificultades de corte técnico, que podemos llamarle, que tiene la producción de alimentos. Acabamos de ver la producción primaria de alimentos tipo frutihortícolas o vegetales y las cuestiones que hay que tener en cuenta para poder comercializar esas producciones. Ahora vamos a pasar a un alimento que es un poco más complejo, pero siempre en el rubro de producción primaria. La producción de carnes, por ejemplo, de pollos, de conejos, de cerdos, de cabritos, ovejas. Esa producción tiene una etapa que se llama la faena, que es cuando se mata al animal y se lo limpia para poder utilizar los productos comestibles de ese animal. Esa operación no se puede realizar en cualquier lado ni de cualquier modo. Ahí ya los controles han comenzado a ser muy estrictos. Obviamente que hay lo que se llama faena clandestina, gente que carnea un cerdo en su casa para hacer una cantidad de salame, chorizos, jamones, con riesgos muy grandes, ¿no? Porque si ese cerdo no ha sido controlado adecuadamente, puede estar contaminado o enfermo con triquinosis, y toda carne cruda que se produzca de ese animal va a conservar vivas las triquinas, las cuales se instalan en el organismo humano y se quedan para siempre. La triquina es un parásito que produce serios trastornos en los humanos. De modo que, y se ha venido ocurriendo y sucediendo en los últimos años, muchos accidentes de enfermedad de traslado de triquinas de carne de cerdo que ha sido comercializada sin los controles adecuados, contaminando y enfermando a los consumidores. Ha sucedido en varios puntos de la provincia y esto ha traído mucha preocupación a nivel de los organismos públicos y oficiales, armándose un programa muy extenso de control de la triquinosis en toda la provincia y tratando de poner disponible para los productores las técnicas analíticas para que puedan empezar a implementarlas aún sin costo, porque se ha capacitado a muchos municipios y comunas de pueblos del interior para que sus bromatólogos puedan hacer un rápido análisis y confirmar antes de que el producto entre a consumo la ausencia de triquinas en la carne del cerdo. Esto es básico y fundamental. Del mismo modo, esos quesillos lindos de cabra que se venden a veces en los caminos, en la ruta, hay que tener cuidado porque en la provincia de Córdoba se ha comprobado un porcentaje no muy grande, pero tampoco inferior al 15% o 20% de brucelosis en el ganado caprino. Entonces, eso se puede trasladar al ser humano cuando consume productos lácteos que no han sido debidamente controlados. Entonces, ya cuando estamos en el mundo animal, digamos, las restricciones para una comercialización sin riesgo para el usuario, cliente, consumidor, son mayores. La faena tiene que realizarse en un ambiente muy limpio y que está estipulado por el SENASA, el organismo nacional que controla este tipo de cosas, las condiciones que debe de cumplir un lugar para la faena de animales. Antes, hasta hace unos 30, 40 años, existían los famosos mataderos municipales, donde se carneaba el ganado bovino principalmente para el consumo local. Bueno, esos mataderos están prohibidos desde hace muchos años ya, han debido cerrar todos porque no contaban realmente con las condiciones mínimas de higiene que debe contar un lugar donde se manipule un alimento como la carne. Entonces, según el alcance que pueda tener la producción del lugar de faenamiento, son las condiciones que impone el SENASA. Si la producción es para un consumo bajo de la propia población del lugar, con un frigorífico relativamente pequeño, sin demasiadas exigencias en cuanto a cadena de frío, porque el producto se va a consumir rápidamente, se lo pueden autorizar. Y ese grado de autorización es estricto en el SENASA y es solo para consumo local. No permiten el traslado de ese animal faenado a lugares alejados. Porque si vamos a producir carne, pero para enviar a lugares alejados, desde el mismo momento de la faena tenemos que asegurar una cadena de frío lo suficientemente eficiente que impida el desarrollo microbiano en las carnes. De modo tal que ahí surge el concepto de frigorífico. Frigorífico quiere decir planta industrial que reúne los requisitos de limpieza y de frío, sistemas de enfriamiento que garanticen la calidad de la carne. Entonces, esto ya es un poco más complicado, porque, bueno, vamos a suponer que lo que ponemos es un pequeño criadero de pollos y lo que queremos faenar son pollos, en una cantidad no muy grande. Bueno, hay que recurrir a bromatología municipal y pedirles que les den cuáles son las condiciones que debe reunir la sala de faena y manejo de los animales, ¿no? Y qué se hace con los residuos, y dónde se vuelcan las aguas de lavado del establecimiento para no provocar contaminación ambiental, etcétera, etcétera. O sea, el manejo de la producción de productos cárnicos ya es bastante más complejo y hay que satisfacer un montón de exigencias. En especial, hace falta disponer de una sala limpia, bajo las condiciones que impone el SENASA. Las condiciones no son tampoco tan complejas. Por ejemplo, la sala debe tener paredes con azulejos hasta unos 2 metros de altura, un piso cerámico o un piso adecuado que sea resistente al lavado intenso con productos químicos y las desinfecciones. Tiene que tener una cámara de recepción de las aguas y de lavado y de limpieza para que sean tratadas antes de ser volcadas al medio ambiente. Tiene que tener protección en todas las aberturas para impedir la penetración de insectos o de animales como roedores o cualquier otro tipo de animal así. O sea, tiene que ser un lugar esencialmente limpio y con limpieza garantizada. Y además tendrá que disponer los elementos de frío como para la conservación de los productos. disponer, por ejemplo, baterías de freezer para congelar o refrigerar el producto según la modalidad que se adopte para su comercialización. Porque, por ejemplo, si se producen pollos limpios y se entregan a hoteles o restaurantes que lo van a consumir en el mismo día o al día siguiente, obviamente no hace falta llevar el producto a la condición de congelado. Simplemente estando bien refrigerado, va a estar en perfectas condiciones para su consumo dentro de las 48 horas. Pero todas esas cuestiones, cuando el comercio o el establecimiento es de tipo municipal y para abastecer a un mercado estrictamente local, todas esas autorizaciones las puede otorgar directamente la autoridad municipal a través de su departamento de bromatología. En cambio, si vamos a vender, producir pollos, pero los vamos a llevar desde acá, desde Valle de Anisacate o desde la zona de Parabachasca al mercado de Córdoba, ya ese tránsito requiere otro tipo de establecimientos, otro tipo de permisos. Ahí ya interviene el SENASA y ya no tiene autoridad bromatología municipal para autorizar el traslado de esos alimentos a puntos fuera de su jurisdicción. De modo que para un pequeño emprendimiento hay que pensar, aunque uno pueda cumplir, porque tampoco es tan difícil poder cumplir la construcción de una sala de manejo de carnes, por ejemplo, que satisfaga las condiciones del SENASA y que satisfaga las exigencias bromatológicas del municipio, como para abastecer el mercado de la localidad. Eso no es una cosa tan imposible de lograr, es relativamente simple. Hay que crear un lugar bien limpio con manejo del agua, las emisiones, en cámaras no difíciles de construir. Todo eso, hay literatura al respecto y es bastante fácil de diseñar y de construir. El tema es cuando la cosa quiere crecer, cuando uno va a trascender los límites locales para empezar a abarcar un mercado más grande. Ahí van cambiando las condiciones y las exigencias porque comienzan a intervenir otro tipo de organismos de control. Bueno, esto es entonces el manejo de carnes, con especial énfasis lo que dije respecto de la carne de cerdo, que todo cerdo que es faenado, todos, absolutamente todos, deben ser, antes de pasar a venta, analizados por un veterinario o un bioquímico que tenga la tecnología para determinar si está libre de triquinas la carne. Eso es absolutamente el 100% de la faena debe ser controlado. Desde ya les digo que la triquina muere con la cocción, o sea que cuando uno va a comerse un costillar de cerdo asado, el riesgo de la triquinosis es prácticamente nulo, porque la cocción total de la carne mata por completo a la triquina y uno se la puede comer con mucha tranquilidad. El problema es cuando la carne se destina a productos crudos, como los jamones, los salames, chorizos que puedan comerse crudos, porque el tratamiento de frío o de agregado de aditivos no garantiza la eliminación de la triquina. La triquina sigue viva dentro de un jamón, por más que haya sido pasado durante meses por un proceso de salado y de secado. Sobrevive. Por eso, y como uno cuando va a vender un cerdo carneado no sabe qué va a hacer el usuario con esa carne, las normas exigen que el 100% de los cerdos faenados sean controlados para verificar la ausencia de triquinas dentro de sus músculos y tejidos. Vamos con la música y luego entraremos al último tema del programa de hoy. Vamos con la zamba a Monteros. Todos la nombren con una guitarra y un bombo legüero. A ella que le gusta que le enciendan coplas se nombra mi canto montero. Ay, a que le gusta que le entiendan coplas, por eso se nombra mi canto montero. Ay, a que me diera el chango mirar, al ingenio tibio corazón de hierro. Ay, a que las cañas la visten de verde, por eso te nombro mi canto montero. Ay, a que las cañas la visten de verde, por eso te nombro mi canto montero. Y más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar te pierdes toda la alegría, mi linda montero. La vio tempranera, tarareando duende de vinos panteros, y dijo en su cielo la rosa galana, por eso te nombro mi canto montero. Y dejó en su cielo la rosa galana, por eso te nombro mi canto montero. Ay, que en noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre zambrero. Ay, a que le gusta que le enciendan copla, por eso te nombro mi canto montero. Ay, a que le gusta que le enciendan copla, por eso te nombro mi canto montero. Y más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar te fiel, haga la alegría mi linda montero. Ay, ay, ay, Monteros. Escuchábamos a Mercedes Sosa interpretando a Monteros. Transmite el sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo Parabachasca, ya la parte final de su programa especial de hoy jueves 12 de enero del año 2017. Dedicado a emprendimientos productivos, estamos viendo todos los requisitos, dificultades y cosas que hay que resolver si elegimos como rubro del emprendimiento la producción de algún tipo de alimentos. Vamos a pasar entonces ahora a una última categoría, que es cuando ya no producimos materias primas, sino que las adquirimos para producir con ellas un producto elaborado, un alimento elaborado. Ahí la variedad que hay es muy grande, ¿no? Podemos pensar en utilizar frutas para producir dulces y mermeladas, podemos pensar en utilizar carnes para producir escabeches, o con carne de cerdo producir charcutería, salames, jamones, chorizos. Podemos pensar en comercializar pollos y fabricar productos derivados del pollo, como arrollados, pollos rellenos, milanesas de pollo, etcétera. Podemos tener en cuenta todo el rubro de la panificación, la elaboración de prepizzas, tortas, postres, etcétera. O sea, hay una variedad de rubros muy grandes. Denominadores comunes de estas actividades. Si nuevamente el consumo, el mercado al cual van a estar destinadas todos estos productos, es el mercado local, o sea, es venta dentro de la propia localidad, es suficiente contar con la autorización municipal de bromatología municipal. Y las exigencias que nos van a poner a la planta donde se elaboren los alimentos es que nos den la seguridad de limpieza, de frío o de procesos requeridos, ¿no? Por ejemplo, si envasamos un producto natural, tomates, por ejemplo, en un envase de vidrio cerrado para que se conserve durante cierto tiempo, ese envase, una vez cerrado, requiere ser tratado térmicamente en un equipo, en un aparato que se llama un autoclave. Un autoclave es un recipiente que puede soportar presiones de modo que permita que el agua dentro del recipiente supere los 100 grados centígrados y pueda alcanzar 110, 120 grados centígrados con fuerte presión del vapor, obviamente, porque es a medida que aumenta la presión nos permite subir más la temperatura. Entonces generalmente se introducen todos los envases cerrados con cerramiento especial, tienen que ser envases que no se aflojen con el calor, obviamente los venden y hay muchas calidades y precios de ese tipo de envases, y a todo ese producto entonces se lo somete al proceso de autoclave que se llama, con lo cual se le hace un tratamiento térmico que elimina todo tipo de bacteria que haya podido quedar atrapada dentro del envase, y el producto va a tener una duración bastante prolongada en el tiempo, varios meses, según el tipo de producto que sea. Pero en general la duración puede alcanzar un año de tiempo con facilidad. Eso hace entonces que podamos envasar una gran cantidad de productos de estación para poderlo comercializar a lo largo del año. Bueno, pero en la planta donde se realiza todo eso, también tiene que cumplir ciertos requisitos de higiene, lo mismo que antes, azulejos en las paredes, pisos que admitan ser lavados, trabajar sobre mesas que no tengan hendiduras o ranuras o lugares donde se pueda acumular la suciedad. Generalmente se recomienda mesadas de acero inoxidable o mesadas de vidrio o de mármol que permitan ser lavadas con eficiencia, de modo que se pueda conservar la higiene. Y luego vienen otro tipo de productos que pueden ser más delicados, ¿no? Por ejemplo, los escabeches es un producto muy delicado. Si es un escabeche de vegetal, no es tan grave la cosa, pero los escabeches de animal, de carne, de pescado, de ese tipo de productos, suelen ser delicados y hay que tener cuidado porque puede producirse contaminaciones que produzcan botulismo en los consumidores, que es una enfermedad prácticamente mortal. Hemos tenido en la provincia en años pasados casos de muerte de varias personas por el consumo de escabeches que habían estado mal elaborados. Nuevamente, un escabeche requiere sí o sí ese proceso de autoclave a alta temperatura para garantizar su inocuidad alimentaria. Ahí hay un concepto muy importante que es el concepto de inocuidad. Ya hemos hablado en programas anteriores sobre esto. Porque una cosa es la calidad del alimento, que puede estar vinculado con el sabor, la satisfacción que nos da comerlo, y otra cosa es la inocuidad del alimento. La palabra inocuidad significa que no puede hacernos daño. O sea que lo primero que hay que garantizar en la producción de alimentos es la inocuidad, para quien los consuma no pueda sufrir ningún daño por culpa del alimento. Y en segundo lugar estarán los aspectos de calidad, que tienen ya mucho más que ver con el marketing, el gusto para el consumidor, etcétera, etcétera. Pero lo que exige bromatología a través de todas estas disposiciones para la producción es garantizar la inocuidad. Y aquí nuevamente volvemos a lo anterior. Si vamos a comercializar el producto exclusivamente dentro de la localidad, con la autorización municipal de bromatología es suficiente. Habrá un número, un signo, un permiso inscrito en la etiqueta del producto que así lo indica. Ahora, si el producto va a ser exportado, digamos, a otras localidades, ya rigen las leyes nacionales y ahí entra el Registro Nacional de Productos Alimenticios, el RNPA, que el producto tiene que estar aprobado y constar en un número de registro de este registro nacional, y el establecimiento donde se lo produce debe satisfacer y estar inscrito en el registro RNE, Registro Nacional de Establecimiento. Entonces, la etiqueta del producto, para que pueda circular dentro del territorio nacional para su venta, exige disponer de estos dos números, el RNPA, Registro Nacional de Producto Alimenticio, y el RNE, Registro Nacional de Establecimiento. Sin esos números no puede ser comercializado en forma legal el producto, y quien lo haga está infringiendo la ley y será pasible a sufrir multas e incluso puede ser clausurado o cerrado parcialmente o totalmente el establecimiento que lo produce. Bueno, como vemos, los alimentos no son muy complejos, pero tienen complejidades que se deben resolver. Y por último está el alimento cercano, la producción de comida, de delivery, de pollos asados, de papas fritas, de milanesa, eso que se comercializa dentro del barrio y que realmente está fuera de todo control. El único control es el del propio cliente, que confía en quien le provee la comida elaborada. Pero esto ya es costumbre en nuestro país. Desde la época de nuestros abuelos se acostumbra a que hay casas donde producen comida que les venden a otras, o los bares y confiterías donde producen los sándwiches, los alimentos. Con los sándwiches en particular hay que tener cierto cuidado cuando contienen mayonesa. Un sándwich hecho con mayonesa es conveniente que esté permanentemente refrigerado, porque la mayonesa es un producto que a temperatura ambiente puede echarse a perder en pocas horas o en poco tiempo. Esa gente que arma sándwich de jamón y queso con mayonesa a la mañana y los tiene bajo una campana de vidrio hasta la tarde, es un peligro. No se deben de consumir ese tipo. Los sándwiches es conveniente que sean elaborados a medida que van siendo consumidos, y si tienen puesto aderezos como la mayonesa, ser conservados en heladera y sacados poco a poco a medida que van siendo consumidos. Estos son requisitos mínimos que hay que cumplir en el rubro de los alimentos. Otra cosa importante es que toda carne sospechosa de tener algún problema tiene que estar cocinada totalmente. En particular, las hamburguesas que están hechas con carne molida sufren un alto riesgo, porque la carne molida desarrolla una bacteria en poco tiempo que puede producir enfermedades estomacales graves, sobre todo en los niños. De modo que para que esa bacteria, la Escherichia coli, no esté presente en una hamburguesa, es imprescindible que la hamburguesa esté cocida por completo, que no esté rojito el centro. Tiene que estar la carne totalmente con color de cocción total. En esas condiciones se puede consumir tranquila una hamburguesa, porque estamos seguros que la Escherichia coli, si existía, murió por el proceso de cocinado. Pero por ahí, por el apuro en los boliches, hacen hamburguesas rápidas, vuelta y vuelta, y quedan cruditas por dentro, y ahí el riesgo puede ser muy, pero muy grande. Ha habido muchos accidentes en chicos, en niños, motivado por la Escherichia coli presente en la carne molida. Por eso hay una recomendación a las carnicerías de que la carne molida se la muela en el acto, cuando el cliente la solicita, y no que esté ya molida, guardada en recipientes, aunque esos recipientes estén dentro de la heladera o de la cámara de conservación a la vista que tienen las carnicerías. No, es conveniente que la carne molida se vaya produciendo a medida que se la va comercializando. Y uno está en todo el derecho de exigirle al carnicero que muela la carne en presencia de uno y no que le dé carne que ha sido molida sin saber nosotros cuánto tiempo antes. Y una vez que la compramos y la llevamos a nuestra casa, recordar que tenemos que ponerla de inmediato en la heladera, y que cuando la consumamos tenemos que hacerlo con cocción completa. Si hacemos hamburguesas en nuestra casa, recordar que hay que hacer cocción completa. Cuando la carne molida se la utiliza en guisos, salsas u otro tipo de alimentos, no tiene riesgo porque la cocción es ya superior. Bueno, estas son entonces las recomendaciones que hemos dado hoy para todos aquellos que quieran iniciar microemprendimientos vinculados con la elaboración y comercialización en pequeña escala de alimentos. Vamos a despedirnos musicalmente del programa con los olimareños y su Villa Pancha.